pesar de todo lo acepto. Por amor contigo volveré, contigo volveré. Nada tienes que ver, que tus celos serían absurdos. Yo vi en tus ojos que te iba a perder. Estaba escrito, no era ningún hechizo. Si tú quieres regresar, a pesar de todo lo acepto. Soy muy fuerte para perdonarte. Si tú quieres regresar, si reconoces tu error, lo acepto. Por amor contigo volveré, yeah, contigo volveré. Serán absurdos. Yo vi tus ojos que te iba a perder. Estaba escrito, no era ningún hechizo. Si tú quieres regresar, a pesar de todo lo acepto. Yo soy muy fuerte para perdonarte. Si tú quieres regresar, si reconoces tu error, yo acepto. Por amor contigo volveré. Si yo sé que era todo una ilusión, si yo sé por qué quieres regresar, nadie te ama como yo.